Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. No me imaginé que iba a estar hablando delante del señor obispo. Como decimos en México, no le quieras enseñar el Padre Nuestro al obispo. Parece que hoy se lo vengo a enseñar, qué barbaridad. Miren, yo estoy acostumbrado a dar charlas como la que creo que será mañana, largas, una hora y media, temáticas. Me pidieron que diera una homilía muy larga, pero preferí hacerlo al final para que, primero para quitarme los ornamentos, siendo sincero. Yo vengo de una ciudad, Puebla, que está a 2.350 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 0 metros y creo que a 3 metros del mar. En la misa estuve a punto de llamar a los bomberos, pero bueno, ya estamos aquí y entonces ya sin ornamentos dije, me voy a sentir en más libertad para hablarles a todos. ¿Y qué decirles en un espacio reducido de tiempo? No me quiero pasar, aquí lo voy a poner. ¿Qué decirles? Primero, como si fuera una homilía, partiendo de la liturgia hermosísima que tuvimos hoy, se dieron cuenta de que en la primera lectura nos habla de esas alcuzas que no se vacían. Una imagen de lo que después tendrá que ser el amor en el sacerdocio y en el matrimonio. Ya no puedo más, sí se puede más. Estoy muy cansado, estoy harto. Siento que no me alcanzan las fuerzas, yo te las doy, pero qué importante estar unido a la fuente de la vida. Y en el Evangelio escuchamos, yo soy la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué significa la sal de la tierra? Esto me da a mí el punto de partida para entrar al tema de hoy. El perdón no existía antes de Cristo, no existía. Suponemos que hombres y mujeres, padres, hijos, hermanos, se pedían perdón y se perdonaban mutuamente, pero un perdón institucional no existía. Llega nuestro Señor y nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, para los que creen que no se puede perdonar, para los que creen que el matrimonio, Pedro decía, si esta es la condición del matrimonio, no trae en cuenta casarse. Para lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Y por tanto eso significa ser sal, curar, sanar, darle sabor, que es el verdadero amor. Así que voy a hablar un poquitín del amor, del perdón. Si me puede girar el ventilador para acá, se lo agradezco. Me están enfriando la silla que está ahí. Póngame lo que me dé así en la espalda más o menos y ya está. Entonces, digo, estoy bajando de peso encantado, pero póngamela por allá, por favor. Gracias. Entonces, vamos a hablar del perdón. ¿Saben por qué hice esta charla? Porque escuché, gracias, ahí está bien, expresiones como esta. Yo ya he perdonado mucho. Yo perdono todo menos esto. Él sabía, ella sabía que yo perdonaba todo menos esto. Que lo perdone su abuela. Tengo tantas cosas que decirte que si me quedo callada me salen subtítulos. Y así oí una cantidad de cosas que dices, ¿será verdad que llega un momento en que no se puede perdonar? Miren, Cristo trajo el perdón al mundo. Estaba yo diciendo que antes de Cristo institucionalmente no existía el perdón. Recuérdenlo conmigo, el pueblo más culto que había cuando Cristo vino al mundo era el pueblo judío. ¿Y qué decían los judíos institucionalmente? Ojo por ojo, diente por diente, hombre o mujer sorprendida en adulterio sea lapidada inmediatamente. Un leproso que entre a la ciudad sin su campana anunciando tengo lepra, sea lapidado inmediatamente. Una persona que hable en contra de Dios o del templo, sea lapidado. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque yo oí a ese hombre decir que destruye el templo y lo construye en 3 días. Yo lo escuché decir: yo soy el Hijo de Dios, mátenlo. No había piedad para nadie. Los países que no se han encontrado, las religiones, las personas que no se han encontrado con Cristo siguen igual. Hay culturas en donde te robas una manzana y te cortan un brazo, no hay piedad. Hace 2 años nos pidieron que votáramos por una pobre mujer que en un X país, no menciono nada porque no quiero problemas, por el delito tremendo de enseñar el rostro descubierto, la metieron en un pozo y la iban a matar. Los pueblos que no se han encontrado con Cristo todavía no tienen eso de el concepto del perdón. Este era el pueblo culto, los judíos. ¿Qué decir de Roma y de Grecia? Todavía tenemos en Europa los anfiteatros, los teatros, el Coliseo. Un gladiador tiraba al otro al suelo, le ponía la espada aquí y antes de matarlo tenía que voltear a ver al emperador. El emperador estaba así, o lo perdonaba o lo condenaba. Cuando lo perdonaba, cuando lo indultaba, toda la gente gritaba: mátalo. Yo no vine a ver cómo se perdonan 2 personas. Yo vine a ver sangre, vine a ver espectáculo, diversión. Mátalo, dice San Agustín. Antes de mi conversión yo iba al teatro, perdón, al Coliseo, a las luchas, a la arena. Antes de su conversión, dice él, yo sentía las ganas, la necesidad de ver muerte, sangre, espectáculo. Y quieren que les haga una confesión sacerdotal. A veces yo llego al hotel a las 11 de la noche, 12 de la noche, cansado, muerto, ya recé todo y quiero nomás saber cómo van las elecciones en mi país. Enciendo la tele y mientras voy buscando las noticias, me sale el canal este donde son 2 boxeadores, pero dentro de una jaula, que no hay reglas, la única regla es no matarás. Es impresionante lo que me pasa cuando lo veo. Estoy ahí viéndolo y me quedo prendido, hasta me empiezo a mover, hago así. Lo traemos dentro, lo traemos dentro. Me ha tocado ver las luchas de mujeres. Qué impresionante, te quedas encantado. Hasta que después dices: espérame, soy cura, ¿qué estoy haciendo? Cámbiale a esto. Estoy pensando: tírala, pégale, dale, que no se levante. Feliz cuando es knockout. Y digo: Dios mío, ¿qué estoy pensando? Ah, es que a veces lo traemos dentro. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque no ha terminado el Coliseo. ¿No te ha pasado que vas y le dices a una amiga: creo que mi marido me está engañando con otra? Mátalo, sácalo, quítale hasta los calcetines. Yo te presento un abogado, lo dejamos en la calle, que no se acerque a tus hijos. Mira qué amiga tan interesante. Antes de preguntar, fue una vez, es un romance, hay vuelta atrás, ¿cómo está la situación? Lárgalo, córrelo. Si yo fuera tú, quítale todo, como los de la jaula, como los del Coliseo. Y de pronto llega Jesús y dice: perdón, cristiano. Hablar de perdón es hablar de Cristo, es hablar de Cristo. Y por tanto, ¿de qué trata esta breve reflexión? ¿Cuáles son las 5 frases más importantes de Cristo en el Evangelio sobre el perdón? Porque hay 10 o 12 o 15, no sé, ni siquiera las he contado. Son tantas. Desde: quien te pida el manto, regálaselo. Quien te obligue a caminar 1 milla, camina 5. Pon la otra mejilla. Pero yo voy a las fundamentales, ahí les van. Primera, un evangelio que me encanta: deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Sabes por qué me encanta esto? Porque ese evangelio se escribió para mí, Ángel Espinosa de los Monteros. Me lo dedicaron a mí y a ti, a los que somos buenos. Aquí estamos los buenos, de República Dominicana. Nadie me dijo que venía yo a dar una plática a los narcotraficantes de este país. Aunque cuando entré vi algunas caras y tuve dudas, pero me imagino que no están aquí. Aquí están los buenos de Santo Domingo. Aquí están, ¿por qué digo los buenos? Ni los conozco, pero aquí están los que van a misa, los que van a conferencias, los que están metidos en programas y proyectos para hacer el bien, el señor obispo. Aquí están los buenos. ¿Y sabes lo que nos dice Jesús? A ustedes los buenos, los que van al templo, los que llevan ofrendas, déjame tu ofrenda aquí y vete a reconciliar con tu hermano. El perdón no es para los malos, también para los que somos buenos nos ofendemos mutuamente, dándonos cuenta y sin darnos cuenta. Cuando yo ayudaba en una parroquia, me llevaba cada sorpresa con los buenos. La encargada de los lectores y de las lectoras, una tipaza, la que leía todos los domingos, de estas que además pasan a leer así, ¿no? De las buenas, uniformada. No se habla con su mamá desde hace un año, pero son los buenos. El encargado de recoger la limosna, que lo hace de maravilla, no se habla con su hermano. El encargado de las misiones populares, el que va de casa en casa, el animador de la parroquia, a lo mejor el agente del coro, puro tipazo. Y tenemos unos problemas. ¿Para quién se escribió este evangelio? Para los que somos buenos. Yo no soy abortista, no soy narcotraficante, yo no ando en esas cosas, ni me interesan, ni creo andar jamás. Pero los buenos tenemos que dejar nuestras ofrendas y ve primero a arreglarte con tu padre, tu hermana, una persona que te ofendió, un socio con quien ya no quieres ni hablarte. Nadie te obliga a seguir haciendo negocios con él, pero perdonar, pedir perdón, vete a reconciliar. Primera pregunta, no es una pregunta, primer compromiso de esta reflexión. Miren, yo no doy conferencias. Si esto fuera una conferencia, yo estaría contento solamente si se aprenden las 5 definiciones que voy a decir del perdón, y no voy a decir ninguna. No vengo a enseñar nada. Esto es una reflexión, una renovación. Y por tanto, el único fruto de esta charla, saliendo de aquí, me tengo que preguntar a quién tengo que pedirle perdón y a quién tengo que perdonar. Te lo tienes que preguntar. A lo mejor tienes que agarrar el teléfono y llamar a un primo. Primo, vengo de un retiro, me llamó la atención una palabra que me dijeron, Dios me tocó el corazón, creo que nunca te pedí perdón. Y fíjense bien que esto pasa a todas las edades, ¿eh? No vayan a pensar, bueno, yo ya me libré de esto. No es cierto. El otro día un cura, al terminar una charla que dio, dijo, hablando del perdón, levante la mano quien no tenga nadie que la haya ofendido, a quien haya ofendido, quien no tenga ningún enemigo. La única que levantó la mano fue una mujer de 83 años. ¡Felicidades! ¿Cómo le hizo para llegar a los 83 años sin ningún enemigo? No, no, es que ya se murieron todos esos desgraciados. Mira, nadie se escapa aquí, nadie. Nadie diga, yo ya tengo 80 años, ya no tengo nada que aprender. Cuando doy renovaciones matrimoniales, siempre hay gente de edad y creen que como yo ya cumplí 55 años de casado, nada que mejorar hasta el último día de tu vida. El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales con toda la familia. La parejita, el matrimonio que cumplía años, cumplían 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Egipto, impresionante. Pero felices los dos hasta adelante renovándose. Imagínense cuando escuché que se dijeron mutuamente, y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Por si las dudas. Pues mira, nadie se libra. Saliendo de aquí, a la edad que tenga, ¿a quién le tengo que pedir perdón? Segundo evangelio, precioso. El rey que perdona. Un rey llamó a cuentas a todos sus siervos y le presentaron a un tío que le debía $1,000,000, dice el evangelio, más o menos. Impagable. Métanlo a la cárcel, vendan a su mujer y a sus hijos hasta que pague el último centavo. Se pone a llorar, ten paciencia de mí y todo te lo pagaré. Y el rey se mueve a compasión y le perdona la deuda. El evangelio no dice sáquenlo que trabaje y que me pague. No, sáquenlo, le perdono completamente la deuda. El tío sale feliz de la cárcel con su esposa y sus hijos y yendo a su hogar, en el camino se encuentra a un compañero que le debía $50 y le dice: págame lo que me debes, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, págame ahorita. Dice el evangelio, agarrándolo del cuello lo estrangulaba. Los que lo vieron se escandalizaron y fueron a ver al rey: al que le perdonaste $1,000,000, no perdona $50, tráiganmelo. Se lo llevan. Siervo malvado, no te perdoné yo a ti todo lo que me debías, no tenías que haber hecho tú lo mismo. Métanlo a la cárcel, les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Ese evangelio lo escribieron para mí, me lo dedicaron con mi nombre. Solamente Dios y yo sabemos cuál es ese $1,000,000 que a mí ya me perdonó. Si hay por ahí algún bebé que nos distrae un poquito, basta con que lo saquen un segundo, que se distraiga, amordácenlo. Yo ya lo perdoné, pero que no nos distraiga a nadie. Entonces, siervo malvado, no te perdoné yo. Miren, me encanta ese evangelio porque solo Dios y yo sabemos cuál es ese millón que ya me perdonó. Este evangelio se escribió para ti, yo no conozco tu vida, solo tú sabes. Y qué bueno que solamente lo sé yo y tú lo sabes tú. Imagínense que por arte de magia yo hiciera ahorita aquí algo y se nos abriera a todos la tapa de los sesos y salieran flotando los pecadines que hemos cometido desde que tenemos 17, 18 años. ¿Saben lo que yo vería desde aquí sin temor a equivocarme? Probablemente un aborto, mucha infidelidad, unos chismes, falsos testimonios, injusticias laborales, pleitos con la gente que se supone que más amas, tu hermana, tu padre, tu hijo. Si yo les dijera todo lo que viera, vería yo desde aquí, sabría yo desde aquí quiénes son los clientes del nightclub que está allá enfrente. Denle gracias a Dios de que nadie lo sabe, nadie lo ve. Dios y yo, Dios y tú, si ya sabes todo lo que Dios te ha perdonado a ti, ¿cómo es que tú no perdonas esos $50 que a lo mejor son 50 pesos? Padre, es que mi cuñada me llamó estúpida el día de Navidad delante de toda la familia. Primero, probablemente te dijo la verdad. Y segundo, ¿qué es estúpida con respecto a todo lo que tú has hecho? El día que yo medité este evangelio, no he vuelto a tener un solo problema para perdonar. Cuando yo me di cuenta de lo que Cristo había hecho por mí, yo le voy a negar el perdón a alguien. Medita el evangelio, no volverás a tener un solo problema para perdonar. Tercera frase de Cristo, el Padre nuestro: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es el evangelio, pero además, qué poca gente ha reflexionado en el Padre nuestro. Estoy escribiendo un librito para hacerle caer a la gente en la cuenta de que el evangelio tiene 7 peticiones, ¿las sabes? Por eso San Agustín decía: el que reza un Padre nuestro con todo el corazón al día, ya no tiene nada que pedir. Ya pediste todo. Mira, 7 peticiones decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, y después: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 7 peticiones, solo una quedó amarrada. Perdónanos como perdonamos. Las demás no. Las demás no dicen, danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo estamos dando a los pobres. Líbranos del mal como yo estoy librando del mal a mi suegra. No, nada. Solo la del perdón. Pero llega un teólogo muy agudo y dice, no, no quedó amarrada. Amarrada sería decir que nosotros perdonemos para que tú nos puedas perdonar. Y el Evangelio no dice eso. El Evangelio, el Padre Nuestro dice, perdónanos como perdonamos. Es un hecho que nosotros perdonamos. Es un hecho. Preguntota, ¿es un hecho que tú ya perdonaste? Saliendo de aquí por esa puerta, camino a tu casa, repasa tus amigos, tu familia, los cercanos, los lejanos. ¿Ya perdoné o ya pedí perdón? Voy a decir una barbaridad y además delante del señor obispo, ya veremos si me excomulga o a ver qué pasa. Si tú no has perdonado a alguien, ¿cómo rezas el Padre Nuestro? ¿Sabes lo que le estás diciendo a nuestro Señor? No me perdones porque yo no perdono a los demás. No me perdones. Le estás diciendo a nuestro Señor, trátame como yo trato a los demás. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Te tendría yo que decir, no vuelvas a rezar el Padre Nuestro, pero ¿sabes qué? Soy sacerdote, no te puedo pedir que no reces el Padre Nuestro. Te tengo que decir que a partir de mañana, de hoy, cuando reces el Padre Nuestro, pienses en cada una de las palabras. Perdónanos como perdonamos. Es un hecho que ya perdonamos. Si no, y así repásate todo el Padre Nuestro. A mí a veces me da risa, me voy a salir del tema un segundito, pero decimos, líbranos del mal. Y tengo una secretaria trabajando al lado mío todo el día, una de estas que se pone una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso, y la tengo ahí y digo, líbranos del mal, un escotazo hasta acá. Seamos coherentes y dile, niña, vienes con un uniforme, ponte esto. Los hombres también. Tengo a mi jefe que se presenta a la oficina con la camisa abierta hasta acá. Es que los hombres sí podemos ir así, no me digas. A la playa sí, ponte un short. A tu oficina, como Dios manda, pudor, te pones una camisa hasta acá, enseñando los 4 pelines que tienes, 2 chinos y 2 lacios. Tápalos, hay mujeres que se enamoran de 4 pelines, pero esto nada más es para decirles cómo somos incoherentes. Líbrame de la tentación y tengo enfrente de mí una televisión con 200 canales, incluidos los de Playboy, y digo, líbranos, no me dejes caer en la tentación. Reza el Padre Nuestro cada una de las palabras y tiene que cambiar un poquitín tu vida. Y volviendo al tema del perdón, perdónanos como es un hecho que perdonamos. Otra frase de Cristo: perdonad 70 veces 7, es decir, todo y siempre. Yo di una charla en Chihuahua, en la Expo Católica, hace como 4 años, 4,000 personas. Comencé diciendo, se puede perdonar todo y siempre, es decir, 70 veces 7. No les miento, unas 3,500 personas hicieron así. Sí, sí se puede. Segunda pregunta, ¿se puede perdonar el adulterio y la violencia? Bajó como a 300 personas que siguieron diciendo, sí, sí se puede. Tercera pregunta, ¿cuántas veces? Nadie movió la cabeza, nadie. Nadie. Yo, con la gracia de Dios, te puedo perdonar un adulterio en 50 años, uno, quizá dos. Te tengo que perdonar adulterio semestral. Uy, padre, mi marido ha tenido como 10. No me digas, perdónale todas, todas. ¿Dónde está escrito eso? La violencia. Llegué a la casa, te había yo pedido que estuviera todo listo para comer porque tengo una cita. Llegué, no estaba nada listo, un calor tremendo. Te grité, me gritaste, bofetón. Te puedo perdonar uno en 50 años. Te tengo que perdonar violencia semanal. No me digas. Pues el Evangelio dice todo y siempre. ¿Cómo interpretar esto? El mismo que escribió todo y siempre, el mismo que dijo todo y siempre, es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. Ah, entonces hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo y siempre. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Saben ustedes quién se va a ir al infierno? Los pecadores. No, hombre, ¿qué va? Yo he venido a salvar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los que no pidan perdón. Los cínicos y las cínicas. Alguna estará pensando, ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti. Cínicos y cínicas. Cuando yo trabajaba en España, un día choque de frente, ambulancia, todo. Llego yo, me bajo a ayudar, me subo a la ambulancia, un tío con toda la cara rota, destrozada, pulmón perforado. El médico me hace así, llego y le digo, ¿te quieres confesar? Lárgate, idiota, ¿quién te llamó? Le digo, oye, te estás muriendo, lárgate, idiota, y llévate a tu Dios que no existe. Me bajé de la ambulancia diciendo, Dios mío, a este llévatelo aunque sea de los pelos, como puedas. Desgraciadamente era un pelón, pero bueno, Dios tiene muchas maneras. Dios tiene muchas maneras de llevarse a la gente. Me encantaría decirles que el infierno no existe o que está vacío. Pero Evangelio puro, 15 veces se habla del infierno y además dice Jesús que es el amor. Muchos por desgracia van. ¿Quiénes son esos muchos? No los que pecaron, porque todos tenemos perdón de Dios. Cínicos y cínicas, traspásalo a tu matrimonio. ¿Puedo perdonar el adulterio? Depende. ¿De qué? ¿Arrepentimiento o cinismo? A un cínico no se le puede perdonar. Llego yo y te digo, ay, mira, no exageres, que nada más fueron 2 veces. Eres un cínico. Una cínica, mira, no me la hagas de emoción, que soy hombre, a todos nos pasa. No me digas, eres un cínico, una cínica. En cambio, a una persona arrepentida siempre se le puede perdonar. Y si fueron 2, si fueron 3, una persona arrepentida se perdona. ¿Cómo sé que está arrepentida? Tengo una charla de 2 horas y media del perdón. Te lo resumo así, mira. Para demostrarte mi arrepentimiento, primero te veo a los ojos. No te puedo pedir perdón así. Ya, hombre, fue sin querer, es que no me di cuenta, no sé qué me pasó, la verdad es que. ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que va pasando allá abajo? Veme a los ojos, tengo que ver una lágrima, un sentimiento. Los ojos son la ventana del alma. Segundo, llama las cosas por su nombre. ¿Y eso qué es? ¿Qué fue? ¿Adulterio? ¿Violencia? Hay gente que le encanta decir, sé que cometí un error. No, espérate, errores yo conozco 10, yo cometo 10 al día. Llegué tarde, me equivoqué, compré 1 litro de leche que no era. Te traje el cuaderno equivocado. Me equivoqué de casa. Errores cometo 10 al día. Lo que tú hiciste no es un error, se llama adulterio, se llama violencia. Se llama ofendiste a mi mamá, insultaste a tu suegra. Señora, usted es más pesada que una vaca en brazos. Se lo dijiste. Pide perdón, llama las cosas por su nombre. Y lo mejor, no vuelve a pasar. ¿Cómo sé que no va a volver a pasar? Dale tiempo, no hay de otra. Dale tiempo, lárgalo de la casa. Lo estás mandando de vacaciones a un departamento para que le caiga el amante 3 días a la semana. Dale tiempo para que en la casa te pide perdón, que te demuestre dentro de la casa que fue una estupidez que nunca más volverá a pasar, o que es un cínico, una cínica. Dale tiempo para demostrar su arrepentimiento. Aquí voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Es grave lo que voy a decir, ¿eh? Gravísimo. Me fío de su, ¿cómo se llama? De su madurez. ¿Qué pasa si me está escuchando aquí un hombre o una mujer que ya cometió adulterio y no lo sabe nadie? No se lo digas a nadie. ¿Qué? Lo que estás oyendo. Un adulterio no se confiesa, se le confiesa a un sacerdote en el confesionario, se arroja al océano de la misericordia de Dios y no se le dice a nadie, ni a mi mujer, por ningún motivo. A tu marido, no se te ocurra, ¿de qué hablas? No te va a perdonar. Padre, ¿qué está diciendo lo que estás oyendo? Viene conmigo un tío a confesarse y me dice, padre, cometí adulterio. No me digas, qué desastre. ¿Con quién? Con mi secretaria. ¿Quién lo sabe? Usted, Dios, yo y desgraciadamente mi secretaria. Desgraciadamente, porque Dios no te va a traicionar. Yo tampoco soy cura. Tú no seas tonto. La secretaria te puede traicionar. Esperamos que no lo haga. Pero tú no lo digas. Padre, ¿usted es cómplice de esa persona? No. Yo sería cómplice si le dijera, no te preocupes, estas cosas pasan, vela dejando poco a poco, paulatinamente. Tolerancia cero, ni una más, cero. Vete y no peques más. ¿Qué le dijo Jesús a la Magdalena? Vete y no peques más. No le dijo, vele bajando poco a poco a la lista de clientes. Vete y no peques más por ningún motivo. Pero no le dijo, ve y cuenta tus gracias. A otros sí les dijo, ve y lávate en la piscina de Siloé. Ve y preséntate al sacerdote. Va y lleva la ofrenda que marca la ley. A la mujer adúltera nada más le dijo, vete y no peques más. Y no se lo digas a nadie. O sea, no le dijo, ve y confiesa. Hasta yo he pensado, si Jesús hubiera nacido en esta época, probablemente le hubiera dicho a la Magdalena, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero cuidado, no me vayan a malinterpretar. Este cura es un tipazo. Este es de los míos. Nos acaba de decir, mientras no te cachen, tú síguele dando. No, yo te dije, tolerancia cero, ni una, por ningún motivo. Pero ¿para qué lo dices? El discernimiento es, si diciéndolo arreglaras las cosas, diciéndolo vas a empeorar todo. ¿Saben por qué digo esto? Para defender a la mujer. ¿Por qué la mujer lo comete más? No, hombre, la mujer es un poquitín más fina de conciencia, es más noble. No todas, pero muchas sí. A veces la mujer comete estas cosas y siente aquí algo en el pecho que le quema. Padre, lo tuve que decir, no podía más, lo tenía aquí adentro metido y se lo dije. Qué estupidez. Te quemaba algo aquí, cómprate un bosque y ve y díselo a una piedra ahí en medio del bosque. Métete al mar y dilo debajo del agua. No se te ocurra decirlo ni de broma. Miren, tengo 20 casos en la cabeza. Les voy a contar uno. En tu empresa multinacional, donde tú trabajas, estoy inventándolo así, imagínate, Congreso Internacional en Miami y te mandaron a ti. Llegas allá de maravilla, la tercera noche, cena, entrega de premios, reconocimientos, vino, champaña, tequilita, ron, termina la cena, se entregan los premios, comienza la música, todo mundo se levanta a bailar. Tú por supuesto que no ibas a bailar por ningún motivo, pero te tocó en la misma mesa de la encargada de recursos humanos de San Diego, California. Y cuando levantas la mirada ves que ella está enfrente de ti así. La sacas a bailar. Tres piezas regresan a la mesa y ella te dice, por cierto, ni te pregunté, ¿estás casado? Sí, 15 años de casado. ¿Y qué tal? Dos hijos, ah, qué maravilla. ¿Y cómo te va? Muy bien, va, altas y bajas, como siempre, pero la verdad, muy contento, muy bien. ¿Y tú? Ni te pregunté, ¿estás casada? Sí, sí. 15 años, ¿cómo te va? Bien, dos hijos, pero ¿y cómo te va? ¿Para qué te dijo? Me hubiera encantado a mí, yo soy de esas que me encanta beso, abrazo, apapacho, me falta todo eso. Échale más vinito, échale más tequilita. Yo soy una mujer que adora salir, me encanta pasear, bailar, disfrutar. No tengo nada de eso. Échale más vinito, échale más champañita. A mí me encanta dormir abrazada de mi marido, me encantaría, nunca lo hacemos. Lo que daría yo por tener un hombre cariñoso. Échale más vinito, échale más champañita. No les hago el cuento largo, se salieron al jardín a terminarse la botella de champán. Durmieron juntos las últimas tres noches. Es historia, termina el evento, ella se regresó a San Diego. Tú te regresaste aquí a Santo Domingo. Aquí estás, no te había visto. Total. Se regresaron. Nunca nadie supo nada. Ella se confesó, él se confesó. Yo conozco a los dos. No pasó nada, olvidado. Los dos matrimonios siguieron. A los 5 años, el tío este va a su parroquia, a un retiro espiritual. El predicador no deja de hablar de coherencia, autenticidad, ser hombres de una sola pieza, transparencia, congruencia. El tío este revolcándose en la silla todo el retiro. Termina el retiro, regresa a su casa, nada más abrir la puerta le entra un ataque de sinceridad y le dice a su esposa: tengo algo que decirte que nunca me había atrevido a decirte. ¿Qué? ¿Te acuerdas del congreso de Miami de hace 5 años? Sí, que te fue muy bien. Ese. Me acosté con la encargada de recursos humanos de San Diego 3 noches. ¿Qué? Pero qué bruta soy, pero qué barbaridad, pero si era evidente, ahora entiendo todo. Pero cómo no lo vi, pero qué bárbara, pero qué estúpida que siempre te creí. Tú me enamoraste a base de mentiras, pero ¿sabes qué? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Te pareces tanto a mí. Eres un gran necio, falso, enano, rencoroso, un payaso, vanidoso, engreído, presumido, que no tiene corazón. Y te avienta todos los grandes éxitos de Lupita D'Alessio encima. Y 2 de Paquita, la del barrio. Pues mira, Preguntota, ¿para qué lo dijiste? No se arregla nada, pero repito, no salgas de aquí diciendo: este cura es un tipazo, mientras no te cachen, dale para adelante. No, hombre, no. Tolerancia cero. Nunca lo digas por ningún motivo. ¿Cómo termina este consejo? Si ya te descubrieron por lo que sea. ¿Sabían que el 95% de los adulterios hoy se descubren gracias a internet? WhatsApp, recaditos, me pasa a mí. Me escribe una señora, me pide un favor, lo que sea, y me manda 3 corazoncitos de los que hacen así. Un beso de los torcidos. ¿Con quién crees que estás hablando? Dale gracias a Dios de que soy cura. Si fuera tu marido, te agarro el teléfono y te digo: ¿y esto qué es? Corazoncito. 95% de los adulterios están en Facebook, FaceTime, WhatsApp, etcétera, etcétera, en tu mail. Pues bueno, si ya te descubrieron, reconócelo, humíllate, pide perdón y levántate, porque lo que es insoportable es el cinismo. Si nadie lo sabe, cállate y hazlo feliz. Ya te descubrieron, humíllate, levántate, pide perdón. Yo soy de México, no sé si por aquí habrá alguno de México y coincide conmigo. En México tenemos una filosofía que yo la llamo cara de piedra. ¿Y esto qué es? Te descubrieron, Niégalo, compadre, niégalo. Tengo toda tu conversación en WhatsApp. Te hackearon, compadre, te hackearon. Te vio. No eras tú, compadre, no eras tú, por ningún motivo. Tengo dos fotos donde lo estás besando. Te photoshopearon, compadre, te photoshopearon. Nunca admitas que fuiste tú. Perfecto, nunca serás perdonado, ni aquí ni allá. Pide perdón y reconócelo. Yo ya viví esa situación de cara de piedra, lo peor que me ha pasado así feo en la vida. El Papa Juan Pablo II invitó a todos los curas y monjas del mundo a pasar Pentecostés con él en el año 98. Fuimos 100,000 curas y monjas a Roma, todo el Vaticano, la Piazza di San Pietro, la Vía de la Conciliación, el Coliseo, el Circo Máximo, curas y monjas por todas partes. Ibas caminando por Roma, levantabas una piedra y había una monja. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Yo volé México, Nueva York, Roma, pero me quedé, iba yo con un compañero mío 15 años más grande de vida y de sacerdocio, me quedé 3 noches a dormir en Nueva York porque teníamos un colegio, un apostolado. El cuarto día llegamos al aeropuerto y nada más entrar el padrecito se encuentra a su hermana carnal que venía a tomar el mismo vuelo que nosotros, pero hace 20 años, maleta sin llantitas, maleta de mujer, 24 kilos, el litro de shampoo, acondicionador, la pistola, las pinzas, las tenazas, las botas, el neceser, el perfume, los 4 libros que nunca vas a leer en un viaje, pero mételos de todas maneras. Llegamos ahí y le dice: Enrique, no puedo más, te cambio la maleta, llévate tú la mía y yo la tuya, y nos la intercambiamos en Roma. No había pasado el 11 de septiembre, no pasa nada, se la cambiaron. Él le dio a ella sus 4 kilitos con llantitas y él y yo nos llevamos los 24 kilos de la tía esta así al check-in. Llegamos, lo para la policía y le dice: como a todos, ¿es suya la maleta? Sí. ¿Todo lo que hay dentro es suyo? Sí. ¿Usted la hizo? Sí. ¿No la descuidó? No. ¿No le han dado nada desde que llegó al aeropuerto? No. ¿Todo lo que hay dentro es suyo? Sí. Ábrala. Cuando yo oí ábrala, pensé: me quiero morir. El tío este abre la maleta, el policía se queda así. ¿Es tuya? Sí. Agarra lo primero que encuentra, una camisa con una flor aquí. ¿Es tuya? Sí. Una falda. ¿Es tuya? Sí. Se da cuenta que le estamos viendo cara de idiota. Unos zapatos rojos de tacón. ¿Son tuyos? Sí. No se las hago largas. Sacó un listón, lo jaló, salió un brasier. ¿Es tuyo? Sí. En la fila la gente así. No había delito, cerró la maleta, nos fuimos. Yo me fui por otro camino, evidentemente. Nos vemos ahí en el gate 25. Cuando nos vimos ya tranquilos, respirando, ¿me puedes decir cómo pudiste decir que sí a todo? Padre, en Estados Unidos, si ya dijiste que sí, ahora lo sostienes. O te meten al cuartito ese que está ahí y se acaba el viaje a Roma. Cara de piedra, ¿ya te cacharon? No, no, hazle como quieras, hasta te la voltean. El problema es tuyo, es de familia. Igual tu hermana, tu mamá lo tienen aquí, son celosas. Y entonces una cosa que hiciste tú, mira, perdonar 70 veces 7 se puede, sí. Si sabes pedir perdón, si te humillas, si reconoces, solamente en caso de que no se sabe nada. Última frase de Cristo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Es una frase durísima. Un día pregunté en una clase de catequesis: ¿cuándo dijo Jesús perdona a los padres porque no saben lo que hacen? Dice un señor, en las bodas de Caná. No, me digo, no, hombre, no, ¿cómo se le ocurre? Fue en la cruz. Pero ¿sabes qué? ¿Qué significa no saben lo que hacen? Esta frase tiene dos interpretaciones. Primera, la de la ignorancia. No saben lo que hacen. Los tres que me están clavando no se dieron cuenta de que soy Dios. No me reconocieron. Se esperaban un Mesías a caballo y con espada, y llegó un carpintero humilde. No saben lo que hacen. Los fariseos creen que están defendiendo al pueblo. No saben lo que hacen, crucificando a su Salvador. Segunda interpretación, la que yo quiero que hoy te lleves tú a tu casa. Una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Si supiéramos las consecuencias de nuestros actos, no cometeríamos uno solo. Miren, ni modo, examen de conciencia. Si me está escuchando aquí un hombre, una mujer que está coqueteando con otra persona, Dios te invitó aquí para decirte: detente, detente, no sabes lo que haces. Vas a venir dentro de unos meses a decirme: Padre, me ayuda a reconquistar a mi marido, a mi mujer. Detente hoy, hay cosas peores, ¿eh? Abusaste de tu sobrina de 10 añitos, no tienes ni idea de lo que le acabas de hacer a esa persona, ni idea. Para ti fueron 5 minutos, 10 minutos de pasatiempo. A ella le acabas de comprometer toda la vida. Métele psicólogos, métele dinero, métele lo que quieras. Solo Dios sabe cómo va a quedar esta persona. Pero yo me la pasé bien 15 minutos. No sabes lo que haces. Te robaste a tus hermanos, tú que eras el hermano mayor. Nadie sabe que heredaron un rancho y tú te quedaste con todo. Como después todo se sabe, te van a llamar tus hermanos: oye, me dijo mi tío que tenemos 80 hectáreas de aguacate en Uruapan. Eres un ladrón, eras el hermano mayor, no sabes lo que haces. Y así les podría poner ejemplos, a veces hasta más sencillos. Un hombre, una mujer que se niega para el diálogo, para la intimidad, para salir juntos, no sabes lo que haces. En este mundo tan complicado y agresivo, y tú te das el lujo de decir: no quiero. El otro día un amigo me pidió hablar conmigo. Somos compañeros desde secundaria, compañeros de banca, él, su esposa y yo. Me llama y me dice: Ángel, no sé qué pasa con Rocío. ¿Por qué? Tenemos 49 años, Ángel, hace 3 años, tengo 52. Tenemos 49 años de vida, Ángel, y tenemos una relación cada 4 meses. ¿No se habrá metido ya ahí alguno? Voy a hablar con Rocío, le digo: Rocío, ¿qué pasa? ¿Tienes alguna persona? Me dice: ¿qué? ¿Yo? ¿Pero cómo se te ocurre? Pues explícame qué pasa. Ángel, sinceramente tengo 49 años, a mi edad, esas cosas ya, qué flojera, flojera. 49 años, eres una niña, una escuincla, la flor de la edad. Todavía me dice: Ángel, a mi edad esas cosas yo creo que ya son malas. ¡Malas! Dios creó al hombre y a la mujer y vio Dios que todo era bueno, y tú lo llamas malo. Miren, tengo que terminar. Hasta me acordé de ese señor que me llamó un día y me dijo: Padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero, queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal, marido y mujer, en un crucero? Padre, para que me entiendas, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? Pues, ¿qué le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense, un señor debajo del chorro del agua, bañándose feliz. Se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse con él. A los 2 minutos la mujer le dice al marido: gordo, ¿me haces cositas malas? El marido le echó shampoo en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno y bueno lo que es malo? Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 17 años, los voy a ver pasado mañana. Y esos desgraciados todo lo llaman bueno. Me estoy acostando con mi novia, padre, estamos tratando de embonar, estamos creciendo juntos. No es tu marido, no es tu mujer, cositas malas. Lo que ustedes dos hacen con amor, por amor, son cositas buenas. Entonces, ¿está aquí algún hombre, una mujer que ya poco cariño, no te digo que estás guapa, que estás linda, guapo, etcétera, no sabes lo que haces. Hay una canción en México que se llama Me dediqué a perderte. No habla de adulterio, habla de falta de cariño. Tú estabas, yo no estabas, no me di cuenta. Tú querías, tú tenías intenciones, tú buscabas, yo estaba distraído, yo estaba conmigo, etcétera, etcétera. Me dediqué a perderte. No sabes lo que haces. Compromiso de esta charla: saliendo de aquí te quedas viendo a los ojos a tu esposa, a tu marido, primero a tu esposa, y le dices: qué guapa estás. Después te confiesas si quieres, pero ahorita pero ahorita díselo. Padre, en honor a la verdad, yo ya no puedo decirle a mi marido que está guapo. Dile aunque sea que está interesante. Tiene dos dientes salidos y tres pelos acá. Está interesantísimo. Está para estudiarlo al tío. Pues bueno, la charla es más larga. Lo que necesita este mundo es misericordia. Ya te dejé unas ideas. Te presento esta tarjetita. Si a alguno le interesa, está allá atrás. Parece American Express. Es el examen de conciencia que hizo el Papa Francisco. Interesantísimo. Este hay que llevarlo aquí y regálaselos a tus hijos el próximo domingo cuando estés en la fila de la confesión, en lugar de estar repasando toda la instalación eléctrica de la parroquia. Saca tu tarjetita y métete a tu conciencia. Es una belleza. Yo no salgo de mi casa desde hace 4 años sin esta imagen. Ustedes la conocen. El Señor de la Misericordia. ¿Por qué en tela? Ponle cristal, madera, bastidor. Ponla encima de un mueble. Ponla donde quieras. ¿Por qué la promuevo yo tanto? Le dijo Jesús a Faustina Kowalska: quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. ¿Te imaginas morirte y encontrarte solo con la misericordia de Dios, aprobado por San Juan Pablo II, que es quien metió toda esta difusión así a nivel mundial? Te estoy ofreciendo el mejor seguro de vida del mundo, pero evidentemente no te puedo engañar, te tienes que portar bien. No creas que soy mujeriego, alcohólico, pandillero, llego a mi casa cayendo, me veo la imagen y salvado. No me digas, esto no es bote pateado, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Me porto bien, vivo la misericordia, pido misericordia, hago misericordia. Padre, no sé rezar la coronilla. Mira esta tarjetita. Todo el rosario de la Virgen María por un lado y la coronilla por otro. ¿Por qué lo hicieron así? No puedes salir a la calle con un libro. Pero cuando a mí alguien me dice: no rezo el rosario porque no conozco, no me sé los 20 misterios, híjole, qué problema tan grande. Llévate una tarjetita en la cartera y hazte amigo de la Santísima Virgen y venera la misericordia. El matrimonio necesita misericordia. La familia necesita misericordia, el mundo necesita misericordia. Todo en los ambientes necesitamos misericordia por todas partes. Hemos hablado del perdón, comenzamos por salir de aquí a preguntarnos: ¿a quién tengo que pedirle perdón y a quién tengo que perdonar? Y conclusión: ¿cuáles son los dos grandes medios para el perdón? Primero, el tiempo. Deja que pase el tiempo arregla muchas cosas. No es lo mismo un adulterio hace 10 días que un adulterio hace 30 años. Los que les celebré los 72 años de casados, al salir de la iglesia les pregunto: ¿y cómo les ha ido en esos 72 años? Padre, como siempre se adelanta la mujer a responder: muy bien, la verdad, muy contenta, pero hace 40 años me hizo una. El pobre hombre ahí al lado así. Yo no quería preguntar ni qué había hecho, me lo imaginaba. Dice la mujer: se le andaba metiendo una idea rubia en la cabeza, lo tuve que agarrar y para atrás. Y el señor ahí. El tiempo hace maravillas. Y segundo, el más importante, la oración. Para perdonar y para pedir perdón, ora. Me dice un señor: no logro sanar el adulterio de mi esposa. Yo le digo: Vete tres veces a la semana a misa. Reza diario la coronilla, tarda 4 minutitos. Recibe la Eucaristía. Reza por lo menos un misterio del rosario diario. Y me responde: ¿y yo por qué si fue ella? No te estoy dando una penitencia, ni que te hubiera dicho: deja el cigarro, deja el chocolate y deja la tele. Te estoy dando mis mejores armas. ¿Quieres sanar tu corazón? Reza. Solo Jesús y su gracia te pueden ayudar. Y por la última cosa que te digo en esta noche: fíjate en todo lo bueno que tiene tu marido, tu mujer. Tu marido, tu mujer tienen 20,000 cosas buenas, pero cometieron un error o dos, como una pared blanca preciosa con un punto horrible negro. Y te pregunto: ¿qué ves ahí? Un punto negro, un punto negro, un punto negro. Nadie del experimento dijo: una pared blanca preciosa con un punto negro. ¿Cuántas cosas buenas tiene tu marido y tu mujer y un puntín negro? Hasta me acordé de esa mujer que llegó a su casa y le dice al marido: ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto. Algo tiene que tener. Yo me detengo aquí y los espero mañana, los que puedan ir, y el jueves a los otros. Salgamos a pedir perdón. Los espero atrás si alguien quiere que le bendiga un lienzo. Buenas noches a todos.